Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik antatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori Uruguaitik, Norma eta Gloria gara. Sí, con el faltante de ayer en este momento, que como yo, a veces llega tarde. ¿O se durmió? Y bueno. Son días de fiesta, son ¿no? días de fiesta, es joven y está experimentando en Uruguay. Sí, lloviendo como está el día, además hoy está para quedarse en la cama. Que sí. Bien. Bueno, saludamos a todos entonces y esperamos a ver si en el correo del programa llega Cier y se engancha. Y bueno, hoy es el último programa del año y el último programa antes de las vacaciones, ¿no? Porque después ya hasta marzo hasta supuestamente marzo, no volvemos. Bien, y vamos a recordar como siempre las vías de comunicación, que es el correo, ¿no? Electrónico orain@euskalherria.com y el blog también, que donde durante la semana actualizamos las noticias, www.orainuscalarria.blogspot.com. Saludamos también a Fefe, que está en el control, y vamos a empezar entonces con el resumen de noticias de la semana. Porque esta semana es una semana muy especial, porque las fiestas, ¿no? Mira, es la semana de las familias, claro, con presos y presas. Sí, quienes celebran la Navidad y quienes no la celebran siempre se reúnen alrededor de una mesa, ¿no? Quienes no, sí, no son creyentes igual celebran el 24 de la noche. El faltante pero, se nota. Sí, sobre todo en Euskal Herria, donde 746 sillas vacías habrá en estas Navidades, porque el colectivo de presas y presas políticos vascos está formado por 746. Y hay familiares y allegados a quienes les faltará su ser querido ahí en esa mesa, ¿no? Sin contar esto, todos los represaliados, los refugiados que hay en por el mundo, ¿no? Estas Navidades se les echará en falta, sin duda, a los seres queridos y familiares y allegados. Bien. Decíamos el fin de semana pasado que había una manifestación en apoyo al diario clausurado por el Estado español, Euskaldunon Egunkaria. Y miles de personas retan al frío para arropar a Egunkaria. Unas 25.000 personas se manifestaron el domingo por la tarde en Bilbo para arropar a los 5 imputados en el proceso abierto hace 7 años contra Euskaldunon Egunkaria, que ha empezado a juzgarse esta misma semana. La masiva movilización contó con el respaldo de numerosos agentes políticos, sociales e institucionales de Euskal Herria. Marcelo Chamendi, Javier Oleaga, Iñaki Uría, Yema Azumendi, Joan Mari Torreal, que desde el pasado martes están siendo juzgados en la Audiencia Nacional Española por haber trabajado en Euskaldun Egunkaria, fueron los principales protagonistas de la marcha, quienes recibieron la mayor parte de los abrazos, aplausos y gestos de ánimo por parte de los asistentes. Muestra de ello fue la enorme ovación que brotó de los manifestantes cuando desde las escalinatas del ayuntamiento de la capital vizcaína, Torrealdai, levantó un ejemplar del clausurado diario. Fue en ese momento cuando los gritos de Egunkaria Aurrera sonaron más fuertes. Ese fue el broche que puso punto y final a una movilización que empezó y acabó en apenas una hora. Ya desde las escalinatas, Joan Mari Torrealdai fue el encargado de leer el comunicado final, en el que no faltó un recuerdo y un mensaje de ánimo para los 13 jóvenes que han compartido el frío de la Audiencia Nacional con los 5 imputados de Egunkaria y también para los miembros de Udalbiltza, que serán igualmente juzgados dentro de poco en el Tribunal Especial. Torrealdai quiso agradecer en nombre propio y en el de sus familias todo el apoyo recibido durante estos 7 años y anunció que, cuando en enero regresen a Madrid, lo harán con la cabeza alta. Y cambiando un poquito, Malasca envía a prisión también sin fianza al joven Xavier de la Maza. El juez Fernando Grande Malasca decretó a principios de esta semana prisión comunicada y sin fianza para Xavier de la Maza, Peña, detenido el viernes por la policía española en su localidad Gorliz, y a que el juez había dado por huido tras la macroredada contra jóvenes independentistas del pasado 24 de noviembre. Según el auto editado ayer por Marlaska, al efecto de la masa, está acusado de integración en organización terrorista, y el juez lo define como uno de los responsables de Segui en Vizcala. Sí. Este joven era el que anunciábamos el sábado pasado también, que que había sido uno de los que había sido detenido, ¿no? Y que estaba dentro de esa macroredada contra la juventud independentista. Bien, y en esta semana también hay una fiesta grande en Euskal Herria que a mí me hace mucha gracia, porque justo es Santo Tomás, ¿no? Es como el preámbulo para las celebraciones de después de toda la fiesta, pero justo es Santo Tomás. Y acá el verbo tomar lo usamos como el sinónimo de beber. Y yo creo que Tomás, cualquier cosa en esas fiestas en el País Vasco. Por eso son tan devotos de este santo los vascos. Bien, dice, lo que el viento nos dejó, chistorra en el paladar y ambiente navideño en las calles, decía el titular de Gara luego de la fiesta. La jornada del Día de Santo Tomás despertó con fuertes rachas de viento en muchos puntos de Euskal Herria. En Donosti y Bilbo, Santo Tomás echó una capa para evitar que el frío nos calara hasta los huesos, dice este artículo de Gara. Mientras en las ondas los tertulianos se quejaban de los precios abusivos que se pagaban por un talo o por una botella de chacolí, en plazas y calles de las dos capitales crecían las colas para lograr un bocado de chistorra. Porque lo típico en Santo Tomás es que, bueno, es una fiesta donde los baserritarras... Una comida y una bebida típica. Sí, pero los baserritarras, o sea, los que trabajan en el campo, los trabajadores rurales vendrían a ser, bajan con sus productos a la feria, ¿no? A venderlo ese día de Santo Tomás. Van todos vestidos con sus trajes típicos de caseros y eso, ¿sí? Y bueno, y además se come, lo típico es comer tal o chistorra y eso en Santo Tomás. Por eso hablaban del bocado de chistorra. Con las calles del centro de Bilbo y de las de Donostia abarrotadas, la jornada se prolongó hasta bien entrada la tarde, aunque ya con el temprano anochecer el ambiente de feria fue dejando paso a una atmósfera navideña, menos iluminada en la capital guipuzcoana, con temperaturas más templaditas. Bien, y después... Eso para hacer un alto en el camino en lo que tiene que ver con las fiestas, ¿no? Que se venía viviendo el clima en los días previos. Y continuando con las noticias de la semana... Seguimos contra los ataques contra la izquierda abertzale. La defensa de Otegi estudia acciones penales por violar su secreto postal. La defensa de Arnaldo Otegi estudia acciones penales contra quien filtró supuesta correspondencia del dirigente abertzale encarcelado y contra el diario Deia y otros del grupo Noticias por su publicación. Dos acciones que violan el secreto de las comunicaciones postales. Sí, porque después de que el diario Deia y otros periódicos del grupo Noticias dieran cuenta en esta semana de parte del contenido de una carta remitida por Arnaldo Otegi a, según dicen, otro preso encarcelado en la prisión de Suera, en Zaragoza, la abogada del dirigente independentista preso, Ione Goricelaia, anunció a Gara que estudian la interposición de las acciones penales correspondientes por violación del derecho a la intimidad y al secreto postal. Según explicó la letrada, una cosa es que Arnaldo Otegi tenga sus comunicaciones intervenidas por orden judicial y otra, que éstas puedan ser difundidas o filtradas, claro, a determinados medios de comunicación. Claro. El secreto postal y en concreto la prohibición de injerencias arbitrarias en la correspondencia está recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y de ahí se traslada a la Constitución Española, donde se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Goiricelai resalta que las comunicaciones intervenidas solo pueden ser utilizadas en el ámbito judicial por si de ellas se desprende un delito o sirven a la investigación. No son para hacerlas públicas. Y sí, porque eso es personal. Y ahora vamos a ver lo absurdo que puede llegar a hacer esto, ¿no? Estas informaciones mal trabajadas, digamos, y abusivas. Había un artículo de opinión de Iñaki Iriondo que se titula «Haces el bacalao al pilpil de cojones», dice. Porque confiados en que atacar a la izquierda abertzale y a los presos, un sector especialmente indefenso en este terreno, nunca conlleva repercusiones legales por vender y enredar algunos medios y algunos periodistas, están dispuestos a hacer de todo, incluso el ridículo. Deia y otros periódicos del Grupo Noticias publicaron el 8 de noviembre, con grandes titulares, que Otegi y Díez intentan poner a ETA en un brete al rechazar la violencia y añadían que eso ocurría en una carta basada en los principios Mitchell del proceso irlandés que hace pública hoy Gara. Luego, la carta de los encarcelados que publicó ese día Gara no era la que anunciaban Deia y el Grupo Noticias, pero nadie rectificó. El País abría el suplemento domingo de esta semana con una foto a toda página de Arnaldo Otegi y el titular: Busca amigos, el conglomerado de ETA Batasuna ofrece treguas a organizaciones democráticas a cambio de que se incorporen a su frente independentista. Entre las pruebas que sustentan la noticia señala que el 24 de abril pasado, un militante de Batasuna telefonió a Arnaldo Otegi, encarcelado en la prisión de Martutene, y le transmitió el siguiente mensaje. Me ha dicho Chiqui, apodo con el que se conoce Adolfo Muñoz, secretario general de ELA, que eres un fenómeno, que haces el bacalao al pilpil de cojones, que cocinas muy bien, que eres muy bueno y que no podemos perderte como cocinero. Añadía El País que la policía interpretó que el secretario general de ELA, o sea, toda interpretación, ¿no? Que el secretario general de ELA atribuía a Otegi el mérito de conseguir una tregua que fue el 7 de mayo al 7 de junio, ¿no? O sea, todo se le ocurrió que decir, haces el bacalao al pilpil de cojones, significaba eso en la... Entonces, sus íntimos sabrán si Otegi es buen cocinero o no, concluye este artículo de Iñaki Iriondo. Pero lo que cualquier periodista debiera saber antes de escribir es que el 24 de abril Otegi no estaba en Martutene, o sea, que no estaba preso. Bueno, pero todo, viste, todo no, ellos lo trabajan a su manera. Sí. Intervenir correspondencia privada de personas en estado de absoluta indefensión corresponde a regímenes absolutamente antidemocráticos. Manipular además lo escrito es propio de aprendices de brujo que a la postre quedan tan desnudos como cuando crearon el GAL. Lo inconcebible es que un grupo de comunicación que se dice vasco, nacionalista y democrático se preste a ser de pantalla de la jugada. Sí, eso en referencia al diario de ella que se dice que es vasco, cambiando, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí, y ahora volviendo sobre las noticias, el correo de las noticias de la semana, Ares, el ministro de Interior del gobierno del ACUA, ya ha remitido a la Audiencia Nacional un informe sobre Echerat de cara a posibles acciones judiciales en su contra. Echerat es la asociación que reúne a los familiares de presos y refugiados, ¿no? Rodolfo Ares anunció la elaboración de este informe al día siguiente del que el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco anulara la prohibición de una concentración de los familiares de presos en Arrasate. El parlamentario del PP, Carlos Urquijo, fue quien lo expolió. Y por otra parte, también, hablando de presos, Urcipol Larrea fue detenido y está en huelga. La policía española lo detuvo esta semana para una condena de 5 años. Y bueno, 120 personas le respaldaron en Guecho, donde se comunicó que ha ingresado en Basauri y ha iniciado un ayuno al ser obligado a compartir celda con un preso social. Y también en Bilbo y en El Arriaga se concentraron personas apoyando a Urcipol Larrea. Bueno, y también hay ensañamiento, ¿no? Ensañamiento con los presos políticos vascos, ¿no? No es nuevo, pero no por ello pierde gravedad. No es noticia para los grandes medios, pero no por ello deja de ocurrir y de ser real. El gobierno español ha decidido, siguiendo la estela de todos sus predecesores, que el colectivo de presas y presas políticas vascas es un laboratorio perfecto para experimentar el sadismo político. Todo con el objetivo de doblegar a ese colectivo y chantajear al independentismo vasco con la humillación como arma. No importan los costos humanos, no se es consciente de los costos morales de acostumbrarse a actuar así y los costes políticos parecen reducirse ante una sociedad adocenada y unos medios de comunicación alineados con el gobierno en esa estrategia. En ese escenario, ¿qué importa que un preso se intente suicidar? ¿Cómo ocurrió anteayer en una cárcel del Estado español? ¿Qué más da que el día anterior un médico de confianza del preso hubiese advertido de ese peligro a su colega médico responsable de la salud de los presos y que éste no hubiese hecho nada? Claro, ¿qué le importaba? Era un preso. Y vamos a ver de qué preso se trata en breve, pero lo más grave de todo esto no es que no se explique públicamente que no existan responsabilidades, sino que además se justifique diariamente por parte de responsables políticos en nombre del Estado de Derecho y de la democracia. También que se pretenda hacer creer que esto demuestra la fuerza del Estado. Por utilizar un símil que siquiera remueva un poco las conciencias de aquellos que se han vacunado ante el dolor ajeno y miran al mundo con las lentes que le ofrecen los poderosos, golpear a un animal al que previamente se ha encerrado y atado no puede ser presentado como un ejercicio de valentía, de fortaleza e incluso de dignidad. La mera imagen incita a denunciar la mezquindad, la cobardía, la miseria humana de quien lo hace. Sea España, como sea, en Euskal Herria, el que no lo ve es porque no quiere verlo. Los hechos están ahí y la estrategia de exterminio a la que responden la reivindica como propia Alfredo Pérez Rubalcaba, el ministro de Interior español. Y bueno, decíamos que Cherat en manos de la Audiencia Nacional, porque al día siguiente de que el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco anulara el 24 de septiembre pasado la prohibición de una manifestación de Cherat, Carlos Urquijo pidió a Rodolfo Ares que enviara a la Audiencia Nacional datos sobre Cherat. Esto forma parte de toda esta manipulación que venimos diciendo, de acoso a los presos, a los familiares. Quieren hostigar hasta hacer ¿cómo es? Responder de alguna manera, pero piensa que con esto van a incitar a la violencia. Están incitando a la violencia, sin duda, pero vamos a ver cómo responde el pueblo. El consejero interior del ACUA había dado órdenes oportunas y finalmente remitió el informe, ¿no? Cualquier ciudadano de Euskal Herria sabe el trabajo de la Asociación de Familiares de Presos Vascos y sabe que una amplia mayoría, reflejada en ocasiones en diversas instituciones, incluido el Parlamento de Gasteiz, cuando no existía el apartheid político, apoya sus reivindicaciones. Una mayoría que abarca gran parte del espectro político, sindical y social, como muestran las miles de adhesiones individuales y las de innumerables partidos, sindicatos y otros colectivos a esas reivindicaciones que el día 2 de enero tendrán como escenario las calles de Bilbo. Ayer mismo, o sea, en esta semana, ELA mostraba su solidaridad con las familias de todos los presos y presas y hacía un llamamiento a participar en esa manifestación. Sin embargo, la labor de Cherat no solo no es del gusto del consejero de Interior, lo cual es legítimo, sino que además este pretende prohibirla, algo realmente difícil de llevar a cabo con criterios democráticos. Y bueno, la semana continuaba, ¿no? Y las caricias de Olencero. De Olencero. Olencero es un personaje navideño, típico vasco. Tipo Papá Noel. Sí, el otro día, así medio, y con razón se nos... Porque no tiene nada, no tiene ni el aspecto ni nada similar a Papá Noel. Olencero es un trabajador, un carbonero, ¿no? Entonces se decía que por estas fechas bajaba a llevar regalos a los niños, ¿no? Eso es por homologarlo un poco con la figura, sí. Pero no tiene nada, va vestido además con ropas de trabajo, ¿no? De oscuro, se lo representa con barba y con sus calcetitos rojos, porque se ve que también es devoto de Santo Tomás. Sí, se ve que le gusta el ardoa, el vino tinto, y bueno, entonces hay un artículo, una carta de Oyana Lorente, que es periodista, y que se refiere a las caricias del Olencero, ¿no? Que aparece por estas fechas. Sí, claro. Esta noche el viejo carbonero se colará en todos los hogares de Euskal Herria y dejará allí los preciados pedidos que ha ido recibiendo por carta. Los más pequeños no podrán esconder su incredulidad cuando vean cómo una pila de regalos se amontona bajo el árbol. Los nervios, las sonrisas y los abrazos llegarán tras Olencero, así como horas de audio montaje para los Aitachos y las los papás y las mamás. Para los papás y las mamás. Que no estudiaron ingeniería para instalar la WIT, montar el castillo o el coche teledirigido. Digo, ¿sí? Aunque estas son fechas para el reencuentro, también lo son para el recuerdo. No son pocas las sillas que hoy quedarán vacías en nuestras casas. 762 ciudadanos vascos celebrarán un día tan especial a cientos de kilómetros de los suyos en absoluta soledad, en una fría y oscura celda. Habrá quienes ni siquiera sepan dónde están sus allegados, como les ocurre durante todos los días del año, y viven sabiendo que en el mejor de los casos se reencontrarán en prisión, y cómo es olvidar a los familiares de John Ansa, que 8 meses después de su desaparición no saben nada de él. Cada vez son más los hogares afectados por la represión. A muchos les acecha por sorpresa, sin saber que está ahí, por educar a sus hijos amando a su pueblo e imbatibles ante las injusticias. Ven como hombres encapuchados los secuestran a altas horas de la madrugada y tras 5 días de espanto son dispersados por la geografía española, conociendo de primera mano la dureza de la cárcel. Cientos de kilómetros a recorrer cada fin de semana, 40 minutos que transcurren en un suspiro. La última vuelta de tuerca en la política penitenciaria no ha hecho más que recrudecer una realidad ya de por sí dura. Cacheos y humillaciones a la entrada de la cárcel han acarreado largas semanas, incluso meses, sin caricias y abrazos, sin miradas y besos, sin juegos y risas entre seres queridos. No son buenos tiempos si es que alguna vez los hubo, pero esta noche sí que recibirán visita, y es que el calor del viejo Olencero cruzará las fronteras de nuestro país para asomarse entre los barrotes y llevarles todos esos abrazos y besos arrebatados durante semanas y el merecido carbón a los carceleros. Sí. A ver. Es duro. Sí. Bueno, y hablábamos de un preso que esta semana que intentó suicidarse, ¿no? El prisionero bilbaíno Igor González intentó suicidarse el pasado martes cortándose las venas en su celda de la cárcel de Granada. La víspera fue visitado por su psicóloga de confianza que, al constatar que no se encontraba bien, alertó a los servicios médicos de la prisión andaluza para que adoptaran las medidas oportunas a fin de evitar que intentara acabar con su vida. Pero no lo hicieron y tampoco impidieron que el mismo martes por la tarde fuera trasladado de prisión. Según ha revelado el movimiento Pro Amnistía, se trata de la segunda vez que el preso trata de suicidarse en un año y medio, y tras ese intento la respuesta de instituciones penitenciarias fue la de trasladarle de prisión hasta en 4 ocasiones. Ayer mismo, tras pasar por la enfermería, fue trasladado a otra prisión. El movimiento Pro Amnistía considera que la actual política penitenciaria pone en peligro la vida de los prisioneros, ya que les mantiene en prisión incluso cuando padecen enfermedades graves y se vulneran las condiciones adecuadas para recibir un tratamiento médico. Es más fácil cambiarlos de... Además, la abogada decía que no pueden comunicarse en euskera, que todas las conversaciones son escuchadas, o sea, son con presencia de no de otro... tienen privacidad, no tienen de ninguna intimidad, clase, no tienen intimidad, no. Por decir un callo, un saludo, la otra vuelta les amenazaron con que iban a suspender la visita, ¿no? Bueno, y esta semana, decíamos el fin de semana pasado que por estas fechas se reivindica siempre la selección vasca, ¿no? La oficialidad de las selecciones vascas en las distintas disciplinas de deporte. Y bueno, esta semana hubo una rueda de prensa con agentes sociales, sindicales y políticos. ESAID ha ofrecido una rueda de prensa, ESAID es el organismo que, sí, por la oficialización de las selecciones vascas, ofreció una rueda de prensa junto a Alternativa, Aralar, Batasuna, EA, EHA, LAB, N, IRU, Gazte Abertzaleak, IA, E, ANITZAK, Elkartzen, Garaipen y otros agentes para reivindicar la oficialidad de la selección de Euskal Herria. El texto del manifiesto dice: las diferentes formaciones políticas, sindicales y sociales reunidas hoy aquí deseamos hacer público lo siguiente. Euskal Herria es una nación compuesta por 7 territorios: Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa, Lapurdi, Nafarroa Garaia, Nafarroa Bera y Zuberoa. Su carácter nacional le debería permitir competir en torneos nacionales, derecho que nosotros reivindicamos sin fisuras. En la medida que formamos una nación compuesta por 7 territorios, es imprescindible la creación de estructuras deportivas que acojan en su seno a deportistas de los 7 territorios. Es decir, la constitución de estructuras deportivas nacionales. Se trata de algo fundamental y se tienen que dar los primeros pasos en esa dirección. Las selecciones deportivas reflejan el sentir de todo un pueblo. En este sentido, la oficialidad de la selección no solo debe ser una apuesta de los propios deportistas, sino de todo un pueblo. Por ello, y aún no perteneciendo al espectro deportivo, sino al político, sindical y social, y dado la importancia que tiene para nosotros la selección vasca, manifestamos nuestro apoyo a dicha iniciativa. En este sentido, y para lograr los objetivos marcados, abogamos con el apoyo de todos y todas por la creación de una comisión deportiva que tenga en cuenta el ámbito del conjunto de Euskal Herria. Pero también queremos dejar muy claro que la responsabilidad de dirigir esta comisión debe recaer primordialmente en los entes deportivos. Como hemos comentado en años anteriores, valoramos como muy importante el documento firmado por los deportistas de Euskal Herria. En ese sentido, además de ofrecer nuestro apoyo, mostramos nuestra disposición para trabajar conjuntamente en el camino hacia la oficialidad y en la creación de estructuras deportivas nacionales. Este manifiesto es en Euskal Herria el 23 de diciembre de 2009. Bueno. Y la solidaridad con el pueblo vasco tiene una nueva expresión en Uruguay. Sí, o sea, parece que en esta semana se oficializó un poco, ¿no? Un movimiento solidario, sí, con Euskal Herria desde acá desde Uruguay. Y este es un momento clave para Euskal Herria. Lo que está en juego es mucho: la posibilidad de poner el conflicto vasco en vías de resolución mediante un proceso político basado en el respeto a la voluntad de la sociedad vasca. Frente a la intransigencia del Estado español, frente a su apuesta por las vías represivas, apostamos por la apertura de vías de distensión y por llevar el conflicto a la mesa de negociación. Por ello creemos que es el momento de que la solidaridad internacionalista ayude a impulsar este proceso. Con ese objetivo nace en Uruguay el colectivo Euskal Herriaren Lagunak, amigos y amigas del pueblo vasco, para poner nuestro granito de arena en esta importante tarea y sumarnos al trabajo de las organizaciones solidarias con Euskal Herria que existen por todo el mundo. El grupo realizará su primer acto público después del verano. Mientras tanto, seguiremos recabando nuestras adhesiones para conformar un amplio movimiento social de solidaridad con Euskal Herria. Libertad para Euskal Herria, sí al derecho de autodeterminación del pueblo vasco. Este vendría a ser el manifiesto del grupo de amigos de Euskal Herria que se formó acá en Uruguay, y dice que se puede visitar el blog que tienen, y es www.ehluruguay.blogspot.com, y para mandar un correo es ehl.uruguay@gmail.com. Así se ponen, o sea, en contacto. O sea que al mandar el mail y eso, es abierto a todo el... Sí, es abierto a todos los que quieran apoyar a Euskal Herria, ¿no? Euskal Herria, ¿no? Y bueno, ehl.uruguay@gmail.com. Bueno, y queríamos ahora que Fefe pusiera un poquito más alto la canción del soldado vasco. Y mientras la escuchamos por unos instantes, vamos a traerles un artículo de Jesús Valencia, educador social, porque el próximo 2 de enero hay en Euskal Herria una marcha, ¿no? Una marcha convocada por Etxerat, que justamente decíamos que es la Asociación de Familiares de Presos y Refugiados Políticos Vascos. Entonces vamos a escuchar un poquito el himno del Eusko Gudariak y luego leemos el artículo de Jesús Valencia, ¿sí? Gera Euskadi askatzeko gerturi daukago dola brealde zemateko. Eusko gudariak gera Euskadi askatzeko. Bien, dice, llenar las calles para vaciar las cárceles, dice Jesús Valencia, que es educador social. Y dice su artículo, es terrible repasar el listado de quienes, anulados hasta el infinito, decidieron quitarse la vida en la soledad de sus celdas. Si la parafernalia de estas fechas anestesia nuestra sensibilidad hasta el punto de ignorar el sadismo de las cárceles, maldita sea. Bienvenidos los turrones si reponen las energías que necesitamos para seguir en el tajo, el champán si con él celebramos desinteresados compromisos, las luces navideñas si nos ayudan a descubrir espacios opacos como la sordidez penitenciaria que el poder y sus tentáculos tan celosamente ocultan, encubrimiento calculado para que no se remuevan los sentimientos nobles de las gentes decentes. Hablo de las cárceles españolas y francesas, atiborradas de pobres y repletas de vascos. Herramienta política con la que ambos estados intentan asfixiar la conciencia de todo un pueblo y la generosidad de sus gentes. Trituradora de ilusiones que no se detendrá en las angelicales fiestas que se avecinan y que seguirá chirriando crueldades mientras cantamos villancicos. Presidios españoles y franceses ya homologados con otros de sucia fama. Diseñados para que el cautivo no vea la luz ni el horizonte, como los presos de Guantánamo. Para que los familiares, antes de las visitas, soporten los desnudos, como quienes visitan palestinos en las prisiones sionistas. Para que la población cautiva renuncie a su dignidad, como en la prisión iraquí de Abu Ghraib. Medidas que apuntan hacia un mismo objetivo, humillar a las personas para que las presas y presos pierdan su identidad social, política, familiar. Identidad que es el soporte más sólido con que cuenta una persona y que, si se desvanece, conduce a la nada. Es muy doloroso repasar el listado de cautivas y cautivos que, fruto de tanta inquinidad, han padecido graves trastornos. Es terrible repasar el listado de quienes, anulados hasta el infinito, decidieron quitarse la vida en la soledad de sus celdas. Sin la parafernalia de estas fechas anestesia nuestra sensibilidad hasta el punto de ignorar el sadismo de las cárceles, maldita sea. Los estados no han conseguido doblegar a los presos ni nosotros rescatarlos. Aquellos incrementan la represión, pero las cárceles siguen siendo un ejemplo de dignidad y coherencia. Parte de la sociedad vasca derrocha tanta generosidad que roza lo épico. Millones de kilómetros recorridos para no faltar a la cita penitenciaria. Vidas generosas perdidas en viajes impuestos. Concentraciones semanales que sobreviven a las inclemencias climáticas y policiales. Ingentes cantidades de dinero desembolsadas a diario. La histórica huelga de hambre que durante más de un año se desarrolló en El Buen Pastor. Ocurrentes iniciativas populares desplegadas en mil escenarios y bajo mil amenazas. Marchas de denuncia por Europa, resoluciones y acuerdos institucionales en contra de la dispersión. Largo despliegue de energías y de riesgos que siguen resultando insuficientes. Somos muchos, pero necesitamos ser más. hace días formulaba Philippe Bidart una pregunta contundente. ¿Cómo vamos a construir una nación si no conseguimos liberar a nuestros presos? Las múltiples movilizaciones de estas fechas debieran responder a la pregunta. El 2 de enero espero sumergirme en el gigantesco tsunami solidario que inundará Bilbao. Nuestro pueblo, aparcando diferencias, volverá a llenar las calles para defender a sus presas y presos. Y esperemos que así sea, ¿no? Que el próximo 2 de enero sea un ejemplo de lucha. Esa manifestación convocada por las familiares de los presos y refugiados vascos, y que las calles de Bilbao se queden chicas, ¿no? Yo creo que sí, porque si algo les sobra es fuerza, dignidad y solidaridad al pueblo, porque ellos decían de nosotros cuando fui, pero vi que son muy solidarios entre ellos y se defienden mucho y tienen mucha fuerza. Bien. Entonces esperemos que dejen de lado las pequeñeces y que todos se vuelquen masivamente a las calles y que a ver si consiguen dejar chico a Bilbao, ¿no? Que para los bilbaínos va a ser muy difícil, pero bueno, yendo un poco, recurriendo un poco al humor. Y queríamos entonces terminar con esto que es un poco, a ver, el tema de los presos. Dijimos cuando empezábamos el programa, todos los años lo decimos además, que mientras haya un preso, una presa, un refugiado, Euskal Herria no será libre. Entonces ellos son el símbolo de toda Euskal Herria. No hay libertad estando preso. Y no por ellos estamos acá y recordando, especialmente recordar a aquellos que conocemos, ¿no? Que son muchos ya que están presos. Muchos. Joseba, Joseba Agudo, ¿no? Son muchos y los que no conocemos también. Iñaki, Fernando, bueno, sí, son muchos. Son muchos, son muchos. No los vamos hay que decir nombres, más vale, ¿no? Sí. O sea, ahí está yo principalmente en el nombre de Aguchane y saludo, un beso a todos los familiares de presos y presos y presas políticas vascas y que bueno, que la paz sea con ellos y que sigan teniendo la misma fuerza, ¿no? Bueno. Y que queden para poco, ¿no? Que si Dios quiere, el día que lo puedan salir. Bien, entonces nos vamos a despedir ahora, sí, por hasta el año que viene, como siempre, Norma. Osasuna, Tascatasuna, Presoac, Echerat, Amnistía, Osoa. Sí. Urte Berrión, ¿no? Que un buen año para el que viene, Soriona, que está Urte Berrión. Un buen año para todos. Sí, yo lo iba a decir en castellano, porque si no me sale. Un buen año para todos y el cariño desde acá. JK, Independencia Lortuarte, eta, aurrera bolie, agur.